noches, querida audiencia de Eco Radio y Variedades con Laura. Hoy, 6 de marzo, les doy la bienvenida una vez más a este programa para compartir una hora de excelente música, temas interesantes y oportunidades para reflexionar sobre muchos temas de interés. Hoy les he preparado un bello programa que tratará sobre un tema muy conocido por todos y de suma importancia en estos y en todos los tiempos: el cuidado del medio ambiente. Además, tendremos poesías, relatos inspiracionales y consejos útiles sobre cómo cuidar nuestro propio hogar y el mundo que nos rodea. Este programa va a estar muy bueno, así es que si necesita preparar un cafecito o tomar un vasito de agua, aproveche mientras damos inicio con nuestro primer tema musical, Ríe, llora, de Celia Cruz. Sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Llega su hora, le llega, ríe, llora, vive tu vida y goza. hermosa canción. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Siempre que escucho esta canción me motiva a saber y sentir lo importante que es vivir con plenitud. Sin lugar a dudas, hay que disfrutar y gozar la vida. Bueno, como ya saben, siempre les digo que es muy importante para mí y para el resto de la audiencia poder contar con la participación de todos ustedes, ya sea para mandar saludos, darnos su opinión sobre los temas que tenemos, o tal vez sugerirnos algún tema en particular del que les gustaría hablar o escuchar. Pueden llamarnos al 202-80-8697 o escribirnos a nuestro correo electrónico variedadesconlaura@hotmail.com. Aprovecho el momento para enviar un saludo a Karen Monique Sousa, de la oficina Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza, que dice que siempre están conectados a Eco Radio, y a través de un email enviado a Sadi, la directora de Eco Radio, me hizo llegar un abrazo y ánimos por el programa Variedades con Laura. Ella es una brasileña que vive en Uruguay y es fiel oyente de los programas de Eco Radio. Muchas gracias, Karen. Y también quiero saludar a Viviana Pires, que me escribió desde Dover, Delaware, felicitándome también por el programa. Les mando un beso enorme y todo mi cariño, y ahora vamos a ponernos un poquito romanticones, dándole paso a esta bella canción de Luis Miguel, El día que me quieras. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana de fiesta con su mejor color, y el viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Solo. Estamos nuevamente aquí. Espero que ya se hayan puesto cómodos para escuchar más de las canciones que tendremos más adelante. Y ahora vamos a pasar a nuestro primer segmento, Tiempos de Cambio. Y como dije al comienzo del programa, el tema que hoy estaremos desarrollando es la ecología. Todos sabemos que este mundo en el que vivimos, además de hermoso, es irreemplazable. Creo que a diario escuchamos o leemos algún tipo de información que tenga que ver ya sea con el cuidado o deterioro del medio ambiente. Y yo estoy segura que a todos nos preocupa que este mundo tan hermoso siga siendo descuidado y desatendido. Yo recuerdo que niña solía que el fin del mundo estaba cerca y que no pasaría del año 2000. Y en mi mente infantil trataba de imaginar muchas maneras de cómo podía ser el fin del mundo. Pensaba que una terrible inundación nos llevaría a todos, similar al relato de la Biblia del Arca de Noé, o que el sol se acercaría hasta achicharrarnos por completo. Ahora me doy cuenta de que nuestro planeta es fuerte, paciente, perseverante, y tal vez para él nunca llegue el fin del mundo, a pesar de los constantes azotes ocasionados por el hombre. Nuestro planeta parece tener la capacidad de aguantar todo tipo de agravios y abusos. Utilizamos los recursos naturales con exceso, como si fueran inagotables, sin ni siquiera pensar por un momento que no tenemos la capacidad de devolverle lo perdido. No solo abusamos de los recursos naturales, sino que ejecutamos contra nuestro planeta el delito similar al de la violencia doméstica. Si por un momento miráramos al mundo como un ser humano y no como un elemento a nuestro servicio, nos daríamos cuenta hasta qué punto lo lastimamos. Día a día, el planeta nos sustenta. Nos provee no solo de las cosas esenciales para vivir, sino también de belleza exquisita para alegrar nuestro día. Y nosotros, muchas veces, le devolvemos como forma de pago con la suciedad de sus calles, la contaminación de sus ríos, lagos y mares, la extinción de sus animales más preciados, la polución de sus aires, y cada día lo vamos dejando más calvo al quitarle uno por uno cada uno de sus cabellos llamados árboles. Sí, si el mundo fuera un ser humano, estaríamos cometiendo contra él violencia doméstica o tal vez crímenes de odio racial. Si el mundo fuera un ser humano, seríamos responsables de su dolor e impotencia para defenderse de nuestros agravios. Si viéramos al mundo como un ser humano, veríamos que es amoroso, cariñoso, dadivoso, lleno de voluntad para darnos todo lo que necesitamos sin esperar nada a cambio más que un agradecimiento. Y está más que claro que aún no hemos aprendido a decirle gracias. Yo creo que no nos percatamos de todo lo que el planeta hace por nosotros, porque vivimos sumergidos en nuestro propio mundo. Y mientras ese pequeño mundo personal sea perfecto para nosotros, no parece ser muy importante lo que pasa con el resto del planeta. Las causas por las cuales cometemos delitos en contra del medio ambiente son muchas. Van desde la ignorancia sobre cómo realmente contribuimos al deterioro del medio ambiente, hasta la egoísta corrupción de defender intereses personales explotando los recursos naturales. Pero fundamentalmente, uno de los factores más importantes es la falta de concientización de que aunque solo podamos aportar un granito de arena para el cambio, nuestra actitud siempre va a beneficiar al mundo y a las personas que nos rodean. Yo creo firmemente que no se puede cambiar nada si no cambiamos nosotros primero. Y el primer paso es dar una vuelta por nuestra casa y evaluar lo que día a día hacemos sin darnos cuenta, tal vez, de que perjudicamos al medio ambiente y empezar por cambiar nuestro comportamiento. Tal vez al principio sea difícil recordar todo lo que podemos hacer para colaborar con el mundo, pero si nuestro deseo es sincero y practicamos a diario pequeños cambios, con el tiempo haremos de nuestra convicción una filosofía de vida y al predicar con el ejemplo, lograremos motivar a las personas que nos rodean a un cambio duradero, no solo para mejorar las condiciones del medio ambiente, sino para mejorar nuestras propias vidas. No olvidemos que si el mundo fuera un ser humano, sería el que más deberíamos amar después de Dios. El mundo aún tiene millones de cosas que ofrecernos, hermosos paisajes con los cuales deleitarnos, deliciosos frutos con que alimentarnos, todo tipo de animales que se conjugan armoniosamente. Y cuando nosotros vamos tomando del planeta cosas que no podemos o no queremos volver a reponer, poco a poco le vamos amputando sus partes. Y al igual que un ser humano no puede desarrollarse fácilmente cuando le faltan partes de su cuerpo, el planeta tampoco puede desarrollarse con la perfección que originalmente poseía antes de que el hombre aportara destrucción en nombre de la evolución. Hoy más que nunca es vital evolucionar espiritualmente y dejar de hacer cualquier tipo de cosa que perjudique a nuestro planeta. Si no podemos parar la destrucción del mundo, no seamos parte de la misma. Y antes de pasar al tema musical, quiero comentarles que mientras buscaba material para el programa de hoy, encontré muchísimos foros relacionados con el medio ambiente y cómo contribuir con el cuidado del mismo. Con apenas poner en el internet cuidados del medio ambiente, salen miles de foros relacionados con el tema. Y ahora vamos a dar paso al tema de Maná, ¿dónde jugarán los niños? Thank you. se está quemando a este mundo. Y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. Estamos nuevamente aquí disfrutando de una hermosa noche y de este bello programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 202-580-8697 o pueden escribirnos al correo electrónico variedadesconlaura@hotmail.com. Desde ya agradezco a todas las personas que nos han escrito o hablado para decirnos que el programa les gusta. Muchas gracias. Vivencias en Poesía es un recorrer por las experiencias más humanas, cotidianas y bellas que en la vida se puede experimentar. Es un recorrer por los caminos del amor, del dolor, de la amistad, de la traición, de la pasión, de la esperanza. Esos sentimientos tan cotidianos que suelen pasar desapercibidos en la vida diaria. Vivencias en Poesía es un homenaje al amor que sentimos por nuestras madres, nuestros padres y nuestros hijos. Es el canto de un corazón enamorado, el llanto de un corazón herido, el dolor de alguien que extraña a un ser querido. Es la angustia que provoca una traición, el desvelo de los amores prohibidos. Es un aliciente para el alma. En este libro cautivador, Laura Sánchez relata historias que se viven día a día, invitándonos a vernos en un espejo imaginario donde podemos ver reflejados pasajes de propias vivencias. Adquiera el libro Vivencias en Poesía en Amazon.com, Barnes & Noble, Borders Book y en todas las librerías online. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento Palabras del Alma y en esta ocasión quiero compartir un bellísimo poema de Enrique González Martínez, cuyo poema me inspiró a hablar sobre la ecología y nuestro planeta. Cuando terminé de leer este poema sentí hasta ganas de llorar y yo los invito a que intentemos mirar con detenimiento a nuestro alrededor para poder percibir en el mundo las bellezas que describe este poema y fundirnos en uno con la naturaleza. Hallar una sonrisa. Cuando sepas hallar una sonrisa en la gota sutil que se resuma de las porosas piedras, en la bruma, en el sol, en el ave y en la brisa, cuando nada a tus ojos quede inerte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida y el arcano del silencio, las sombras y la muerte. Cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmo y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio que va hallando invisibles universos, entonces, en las flamas de la hoguera, de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís dirás hermano al árbol, al celaje y a la fiera. Sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo. Serás todo pavor con el abismo y serás todo orgullo con la cumbre. Sacudirá tu amor el polvo infecto que macula el blancor de la azucena. Bendecirás las márgenes de arena y adorarás el vuelo del insecto. Y besarás el garfio del espino y el sedeño ropaje de las dalias. Y quitarás piadoso tus sandalias por no herir a las piedras del camino. Thank you. cuánto la quieres, tú que aún la tienes, tú que aún la tienes. Que el amor que se pierde ya nunca vuelve, ya nunca vuelve. Para que no la llores, no la abandones, no la abandones. Que nada duele tanto que andar llorando viejos amores. Ay, amor querido, si pudiera verte, si yo te tuviera, no volvería a perderte. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Cuídala, cuídala, que si un día la vida viene te la quita, no habrá quien cure tu herida. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Cuídala, cuídala, que sin día la vida viene te la quita, no habrá quien cure tu herida. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Si un día la vida viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida. Me encantan estas canciones románticas que tienen un mensaje bonito. Ya sean dedicadas al amor, a la vida o a la pareja, es agradable escuchar cosas positivas. Y ahora quiero pasar a nuestro segmento La Moraleja, que hoy trata sobre uno de los obstáculos más comunes que enfrenta el ser humano, el desaliento a la hora de enfrentar nuestros problemas. Cuidado con el desaliento. Cierta vez se corrió la voz que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta, estaban todas las herramientas dispuestas en forma que llamaran la atención. Y por cierto, eran un lote siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, engaño, además de todos los implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. Desaliento, fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan, y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él. Y como el precio del desaliento era tan, pero tan alto, aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos con la situación económica, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con la necesidad de cambio, con los grupos, con el engaño, con la mentira, con el desamor. Debemos mantenernos alertas contra el desaliento. Si hay un tropezón o una caída, no hay que entregarse. Después de cada día, se empieza otra vez desde un punto más alto. Y poniéndonos a tono con la moraleja, vamos a dar paso al tema de Celia Cruz, Hay que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez, hay se hundirá. Empieza, empieza, es hora de borrar. Empieza, empieza, es hora de gozar. Empieza, empieza, es hora que tú vivas. Encontraste la salida con el tumbado y la guira. Ella me dice maloso, dulce y meloso. Era fiel y tan remoso y también celoso. Viviendo de mal humor. Antes de pasar el momento hecho para compartir, recordándoles a todos los poetas y escritores que quisieran participar de este programa, por favor no duden en llamar al 202-580-8697 y comunicarse con Sadia Costa, nuestra bella directora de Eco Radio, o escríbanme a variedadesconlaura@hotmail.com. Estaremos más que felices de poder incluir en este programa poemas o relatos que tengan que ver con el amor, la vida y tantos otros bellos temas que son motivos de inspiración para los poetas. También les recuerdo que pueden adquirir el libro Vivencias en Poesía en Amazon.com, Barnes & Noble, Borders Books y en todas las librerías online. Y ahora ya le damos paso al segmento hecho para compartir y hoy preparé este texto que encontré en un foro del internet enviado por Nueva Atlántida y dice así: Diálogo con la Tierra. ¿Por qué me golpeas, tirano minúsculo e ínfimo? ¿No te doy miel y leche para tus hijos? ¿No recibes mi leña para tu fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra para tus frutos, mi perfume y mi calor? Tú solo me das dolor, destrucción y sufrimiento. Has cortado mi manto de vegetales variopintos que aterciopelaban mi piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia. Has secado mis entrañas, sacando mi negra sangre para tus alocados ingenios de muerte. Has golpeado severamente mi estabilidad gravitacional con tus petardos atómicos y has puesto en peligro la gravitación de otras esferas próximas a mí. Has absorbido mis mares de vida, cubriendo las aguas con un manto de sangre y contaminación total. Has envenenado el poco aire que me quedaba para respirar y en oriente y occidente, en el norte y en el sur. El viento, el agua y la lluvia trasladan las enfermedades, golpeando a los indefensos retoños. Has extinguido las especies más bellas de mi biológica conformación para dar gusto a tu bestialidad irracional. Has desestabilizado las colonias microscópicas, produciendo una escala infinita de consecuencias irreparables. Has dividido la tierra en parcelas y has puesto al hombre en reservas, separando al rico del pobre, al blanco, al tonto del listo. Has abandonado la contemplación de mis amaneceres y ocasos para entregarte a la guerra, a la especulación y a la violencia. Has sembrado mis campos y mis montes de drogas que matan a mis niños, esos que a mí me gusta sentir pisándome y contemplándome en mi flor, en mi día y en mi noche. Has establecido la ley de lo que debe vivir y me has quitado el poder de autoseleccionar, de autolimitar. Pretendes ser más vieja que yo, que cuento con millones de años. Has decidido recortarme y limitarme sin que la supermente que me dirige pueda programar la transformación de las formas y la integración de los dinamismos. Me has llenado de estiércol y de abonos químicos envenenados que convierten mi piel en un desierto estéril. Has fabricado aparatos de muerte más destructivos que mis terremotos, mis tormentas, mis tornados, y tu lista de muertes una montaña formada de dolor y de injusticia, de guerra y de odio. Has pintado la atmósfera de negro y los niños no pueden ver las estrellas que por la noche me visitan y me recuerdan el papel de producir para la economía universal. Querido hombre, existen otros caminos de entendimiento entre nosotros que tú no has comprendido. En esas sendas estoy yo, repleta de diálogo, de comprensión, de enseñanzas, de entendimiento. Poseo la memoria genética de 150 billones de reacciones biológicas, físicas y químicas que te ofrezco y pongo a tu servicio. En mis archivos se encuentran recopilados los fenómenos más maravillosos que ningún ojo humano haya podido jamás escrutar. Sobre mis tierras, en mis montañas y en mis mares han caminado animales alucinantes, extraños e inimaginables. He hecho crecer en mí las plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha mirado durante toda mi existencia al universo que me contiene y he podido registrar las medidas, las posiciones y las formas de los astros, de las estrellas y de las galaxias. Mis entrañas contienen minerales y productos energéticos que podrían llevaros a una evolución total de vuestro patrón social y económico. Poseo la escuela de conocimientos más vieja y sorprendente de la existencia y os ofrezco un milagro en cada animal, en cada planta y en cada objeto o cosa que me cubre y me forma. Mis arcanos están permanentemente abiertos a vuestra serena y armónica contemplación y solo necesitáis emprender las vías de acceso. ¿Cuáles son estos senderos? Son muy sencillos de tomar, son muy fáciles de caminar. Dirígete por el de la justicia, por el de la paz y por el del amor, y allí, en cada esquina, en cada accidente, en cada respiración y en cada pausa, está mi amor, mi tutela, mi conocimiento y mi infinito cuidado. Hombre, hombre, no tarde, me muero poco a poco. Tu arrogancia, tu frío, tu desamor secan mis praderas, anegan mis mares y apagan el fuego de mi aire. Hombre, hombre, no te tardes. La tierra somos todos. Si la dañas, te dañas a ti mismo. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré. Ya estamos casi llegando al final de nuestro programa y hoy estamos hablando de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Nuestro planeta no solo es el mejor lugar donde vivir, sino el único, y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de seguir dañándolo. Como siempre digo, tal vez no podamos hacer todo y cambiar el mundo y la forma de pensar de todas las personas en un día, pero poniendo de nuestra parte y haciendo lo mejor que nosotros podemos, lograremos generar cambios y nos sentiremos mucho mejor. En nuestro espacio Frases para Reflexionar, quiero dejarlos con esta frase de San Francisco de Asís. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Ahora vamos a escuchar el tema de Luis Fonsi, Abrazar la Vida. Como Picasso, ni cantar como Sinatra, tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura de querer abrazar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento. siento. Sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Llegado una vez más al final de su programa Variedades con Laura. Espero que los temas que hoy hemos tratado nos ayuden a enfocar mejor la energía poderosa y brillante que todo ser humano tiene y que a partir de hoy nos despertemos cada día con todas las ganas de hacer cosas buenas por nuestro hogar, por nuestro jardín, por nuestras mascotas, por nosotros mismos y por añadidura también lo haremos por el mundo. Les agradezco mucho la sintonía y aquí los espero el próximo viernes. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vamos con el tema de Rocío Dúrcal, Amor Bonito. Amor como el tuyo nunca se olvida, ni se encuentra en las noches de una cantina. Cuando beso tu boca me desespero, y si un día me faltaras o te fueras de mi lado, quedaría tristemente desolada. Qué bonito el gran amor que tú me entregas. Qué bonito estar contigo y darme cuenta que vivir sin ti sería una condena. Qué bonito el gran amor que tú me entregas. Qué bonito estar contigo y darme cuenta que sin ti la vida no vale la pena. Qué bonito. Un amor como el tuyo nunca se olvida, se encuentra en las noches de una cantina. Cada día que pasa te necesito más. Quiera Dios que no me olvides, que te quedes a mi lado, que repito una vez más, te quiero tanto.